Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues sí, efectivamente. Lo que ocurre es que Juan Antonio Jurado nunca está solo, está bien arropadito. Estaremos en la realización, también estará la próxima semana con la vuelta de Charo, pues a don Manuel Hernández, un tío enorme de 1,85 y un experto en esa tarea desde hace mucho, mucho tiempo. Es uno de los veteranos de esta casa. Una hora magnífica para hacer radio, sí señor, para tratar con ustedes. Ya saben que tenemos un teléfono con el que contactan frecuentemente todos nuestros oyentes. 670-940-200 es el número al que deben enviar esos mensajes de voz siempre. Los sonidos, las voces son las ilustraciones de este medio de comunicación que es la radio y que hacen todos ustedes. Pues sí, señor, es jueves 26 de agosto, es el día número 238, el ducentésimo trigésimo octavo día. ¿Quedan cuántos? Pues 127 exactamente para concluir este año, este 2021. Muy buenos días a todos ustedes, los madrugadores, los primerizos, los primeros, gente activa, gente muy trabajadora, valientes, sobre todo los autónomos, por cuenta ajena también faltaría más. Insomnes o alondras enérgicas, las que ya están despiertas o a punto de volar. Imparables siempre, constantes, gente tenaz e imprescindible en nuestro programa, el que nos hacen los oyentes con su participación, sea mañaneros o trasnochadores por devoción o porque no hay más remedio. Pues en este jueves 26 de agosto, con el fin de semana prácticamente encima, que viene muy bien para usted que no tiene vacaciones todavía, pues el sol saldrá a las 7:36 minutos de la mañana, 8 menos 24 minutos, un minuto más tarde que ayer, y se pone a las 20:56, a las 9 menos 4 minutos de la noche. Desde el domingo, día 1 de agosto, hasta hoy hemos perdido ya, pues fíjense, 58 minutos de luz solar, casi una hora menos. Hoy, el astro rey, que sigue calentando, estará fuera 13 horas y 19 minutos en este Día Internacional contra el Dengue, otra enfermedad infecciosa que transmite el mosquito con 5 tipos de virus diferente que se presenta en zonas tropicales fundamentalmente. Y también hoy es el Día Internacional del Actor. A esta hora tenemos temperaturas muy agradables en Andalucía, 22 grados, por ejemplo, en Valverde del Camino, provincia de Huelva. Al norte de la provincia de Sevilla, 20,6 en Cazalla de la Sierra y 20,3 al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque. Nos ocupamos ahora mismo, como de costumbre cada mañana al comenzar, de la previsión del tiempo en nuestra tierra, en Andalucía, desde la Agencia Estatal de Meteorología con Carlos Asensio. Buenos días. Buenos días. Tenemos hoy cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes altas y también nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo, y nubosidad de evolución por la tarde en las sierras orientales, donde no se descarta algún chaparrón de carácter ocasional. Temperaturas máximas hoy en ascenso, esperamos 37 grados en Córdoba, 35 en Sevilla y Granada, 34 en Jaén, 31 en Huelva y Almería, 29 en Cádiz y 28 en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues hemos hecho un breve repaso a la ficha del día. Lo que hacemos inmediatamente a las 5 y 4 minutos de la mañana de este jueves es contarles la actualidad, las noticias que deben conocer para estar informados, nada más despertar o a punto de ir a la cama. En cualquier caso, si está trabajando, está despierto ahora y escuchando esta emisora, Canal Sur Radio, con el Club de los Primeros de Andalucía. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Les contamos que la vuelta al colegio en septiembre será presencial en todos los niveles educativos, pero eso sí, con mascarilla, todos los alumnos a partir de los 6 años. Habrá grupos burbuja, al menos hasta cuarto de primaria, y la distancia se podrá rebajar a 1,20 m en escenarios de baja incidencia. La ministra de Educación, Pilar Alegría, señalaba que las medidas podrán relajarse si las condiciones lo permiten. Esta es la situación de inicio y que, lógicamente, si la situación epidemiológica y sanitaria va mejorando y va evaluando positivamente, iremos flexibilizando, se irán flexibilizando medidas, porque así lo determinarán las autoridades sanitarias. España espera la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento para decidir si se administra una tercera dosis, en principio pensada para personas inmunodeprimidas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que el gobierno acatará también el dictamen de la ponencia de vacunas que trabaja en esta hipótesis durante todo este verano. Nuestro país está preparado para inocular, si así se decidiera, por las autoridades sanitarias, que al final somos las que vamos a decidir la inoculación de esta tercera dosis. Pero hay que definir cuándo, a quién, si la hacemos coincidir o no con la vacuna de la gripe. Es decir, hay una serie de cuestiones que tenemos que dilucidar y resolver, y cuando tengamos todo este elenco de información, pues adoptaremos la decisión. Finalmente, Andalucía, por primera vez desde mediados de julio, no tendrá ninguna localidad con toque de queda nocturno a partir del sábado. Esto es posible porque no hay ningún municipio que supere los 1.000 casos por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia ha bajado a 307 casos, aunque se han anotado otros 1.700 contagios y, lamentablemente, 16 fallecidos más. Además, se han registrado nuevos brotes en residencias, en este caso en el centro Gerón de Sevilla, donde hay 43 residentes contagiados, y en el Reina Sofía de Armilla, en Granada, donde 28 personas con discapacidad han dado positivo en COVID. Además, en la residencia Vitalia de Écija han fallecido otros dos mayores y son ya 14 los que han perdido la vida en este centro durante esta ola de la pandemia. Estados Unidos planea derivar a la base militar de Rota a 2.000 refugiados afganos. Lo ha dicho esta noche en rueda de prensa Todd Walters, que es jefe del Comando Europeo de Estados Unidos y comandante de la OTAN para Europa. Las previsiones del Pentágono es evacuar hasta 25.000 refugiados a bases en Alemania, Italia y España. Walters agradecía la colaboración. Quiero agradecer especialmente a los gobiernos de Alemania, Italia y al gobierno de España la colaboración que han prestado, el trabajo de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa en este operativo y también desde el nivel militar. Su colaboración ha sido esencial. Nos ha permitido hacer nuestro trabajo desde la perspectiva de Estados Unidos. En Peñíscola, en Castellón, los bomberos han podido rescatar esta noche con vida y consciente a una de las tres personas atrapadas entre los escombros del edificio de tres plantas que se ha derrumbado esta pasada tarde. Los equipos de emergencia continúan la búsqueda de las otras dos personas desaparecidas. Se trata de una madre y su hijo. Los perros de rescate han identificado el lugar en el que están atrapados. Y en Barcelona, los Mozos de Escuadra investigan la muerte violenta de un niño presuntamente a manos de su padre, al que buscan ya por toda Cataluña. Este posible nuevo caso de violencia vicaria ha ocurrido en un hotel de Barcelona. Los agentes encontraron al niño ya sin vida en la habitación después de que la madre recibiese mensajes inquietantes del padre. La policía catalana ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a ese hombre, empleado de banca, de 44 años. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Alta fidelidad. Con los años, nuestros recuerdos se difuminan en nuestra memoria, tanto que a veces somos incapaces de ubicarlos. Pero al asociarlos a la música, esa evocación cobra significado. Viaja en el tiempo con nosotros a través de este documental sonoro que te devolverá un año de tu vida. Alta fidelidad, los sábados y domingos desde las 3 de la tarde, con Miguel Fernández. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. De la mañana, 9 minutos en Andalucía. Recuerden, 670-940-200, el teléfono de participación de todos nuestros oyentes, los más valientes, los más madrugadores de Andalucía, poniéndose en marcha para trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar de nuestra tierra. Saludos también al resto, a los que nos rodean, a Extremadura, también a murcianos, gente de Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y a través de internet desde cualquier rincón del mundo. También nos llaman nuestros oyentes y nos dejan algunos mensajes en nuestro contestador. Ayer les planteamos una situación. Hablábamos de los seguros. Ustedes a la hora de contratar un seguro, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué esperan de él? ¿Se cumplen las promesas? ¿Hay demasiada letra pequeña? ¿Por el contrario, los o las aseguradoras no confían mucho en nosotros? ¿Hay demasiado pillo que pretenden timarlas? ¿Qué ocurre con ellas? Pueden llamarnos y contarnos cuál es su experiencia. 670-940-200, ya sean seguros de decesos, seguros de vivienda, seguros de motocicletas, seguros de vehículos, seguros de carga, lo que ustedes consideren oportuno. 5 y 10 a esta hora en la Costa del Sol tienen 24 grados centígrados en Estepona, 24,8 en el puerto de Málaga. Y cambiando de provincia, en Adra tenemos ahora mismo 26,4 grados centígrados. Y lo que hacemos es repasar lo que sucedía un día semejante a este. El 26 de agosto de 1936, la BBC, la British Broadcasting Corporation, realiza desde Londres la primera transmisión mundial de televisión. Lo que están escuchando precisamente es la cabecera de los informativos de la BBC en Londres. La BBC se fundó en 1922 con objeto de transmitir experimentalmente emisiones de radio. Las primeras emisiones a las que me refiero tenían también carácter de prueba. Las emisiones regulares de televisión tardaron en llegar 4 años, en 1936. Y el 26 de agosto de 1978, Juan Pablo I es elegido en el Estado Ciudad del Vaticano el Papa número 263 de la Iglesia Católica. Murió un mes después, un caso envuelto en polémica por sospechas de que el pontífice fuese asesinado con una fuerte mezcla de un vasodilatador. El caso es que no murió en la cama, como dijeron al principio, sino en su escritorio, y su cuerpo fue encontrado por una monja, no por su secretario. También se comentaba aquello al principio. Todo ello alimentó la teoría de su asesinato. No se le hizo la autopsia. Ya han pasado 43 años de ese suceso. Nuncio vobis gaudium magnum, habebus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum albinum, sante romane chiese, cardinalem Lucianus. Ese día, el 26 de agosto de 1978, elegido un diario al azar de España, el Diario de Burgos, anticipaba la programación de televisión española para el fin de semana junto a un anuncio de El Televisor del Futuro, un Emerson, y al lado un escrito de la Asociación de Transportes por Carretera reivindicando que el sector público en el transporte terrestre debería circunscribirse únicamente al ferrocarril. Era sábado aquel año. A las 3:30 de la tarde daban Mazinger Z. A las 8 de la tarde, Raíces, antes de Informe Semanal, para concluir con Sábado Cine ya por la noche. ¿Se acuerdan ustedes de lo que estamos escuchando? Es la cabecera precisamente de aquel sábado por la noche, todas las noches de los sábados, una película en televisión española. También hoy se cumplen 41 años de la matanza de Puerto Urraco, en la que son asesinadas 9 personas y 12 fueron heridas en esa pedanía de Benquerencia de la Serena, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron por las calles de su pueblo natal a 9 personas, varias de ellas pertenecientes a su familia rival, la familia Cabanillas, entre ellas 2 niñas de 13 y 14 años. Así daba la noticia nuestra compañera Charo Gutiérrez en esta casa, en Canal Sur Televisión, el Día de Autos. También escucharemos a uno de los fríos asesinos ante el juez, a Emilio Izquierdo. 10 miembros de la familia Cabanillas, vecinos de la pequeña localidad de Puerto Urraco, en Badajoz, han sido asesinados por los hermanos Izquierdo. Otras 6 personas han resultado heridas, entre ellas un niño de 6 años que se encuentra en coma profundo. Los hechos ocurrieron anoche hacia las 10:30, cuando Antonio y Emilio Izquierdo dispararon a quemarropa contra la familia Cabanillas, con la que venían manteniendo viejas rencillas. Hace más de una hora, Puerto Urraco enterraba a 4 de las 7 personas muertas el pasado domingo en una reyerta familiar. No he pensado nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. ¿Sabe usted? Porque es que yo a mi madre no la iba a poner viva matando. Lo que pasa es que, claro, yo no sé ni cómo pasó eso, porque, claro, no lo sé. 9 muertos tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. Paralítico, por el amor de Dios. Espeluznante, desde luego, lo que ocurrió en Puerto Urraco. ¿Cómo pasa el tiempo? 5:15, 5:15 de la mañana, 25 grados en Écija, provincia de Sevilla, 20,9, casi 21 en Alonso Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva, y 20,2 en Vejer de la Frontera, en Cádiz. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. 670 940 200. Muy buenos días, Andalucía. Buenos días, Juan. Aquí el Paco Bigote de Correo Express, llevando paquetitos para Sevilla. Saludos a mi amigo Víctor, Irra, Ponce, Gitano. Era todo lo de Correo Express y lo de Tisa. Un saludo. Hay que ver. 23 grados. Que no está mal, no está mal. Venga, buen viaje y cuidado con la paquetería que llevas encima. Hay que ver quién nos iba a decir que, no sé cómo estaría el sector hace años, pero con la pandemia o con el comercio electrónico, la cantidad de miles de millones de paquetes que se reparten cada mes, cada día, cada semana en Andalucía y en todo el mundo es realmente increíble. Más. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Y a todo el club de los currantes. Sí, señor. Paco de la línea. Mandarlo a todos un saludo y que tengáis un buen día. Y a mi prima Isabel, que debemos estar cruzando la frontera de Gibraltar. Salud y buen día para todos. Lo mismo le deseamos a usted. Soy Ramón de aquí de Sevilla. Hola, Ramón. Yo siempre llamo para decirle a mi señora que es una fenomenal, que lleva ya una hora limpiando escaleras y... Anda. Y nada, a ver si nos cambia un poquito la suerte y puede dejar ella de levantarse tan temprano y limpiar escaleras, que me da 7 puñales en el corazón cada vez que... Es una valiente. Pero a ver, no hay más remedio, hay que seguir para adelante. Pues claro que venga, sí, hombre. Pues nada, lo dicho. Un beso muy grande para mi mujer, que es una campeona y nada, un saludo para todos. Lo es. Venga, hasta ahora. Lo es, sin duda alguna. Bueno, les planteábamos una cuestión. Hablábamos de los seguros. Por ejemplo, en el caso de los incendios, el gobierno, en las zonas que ha declarado zona catastrófica, va a ayudar, van a recibir dinero por lo sucedido y por los daños acontecidos. Pero hay lugares en Andalucía que no, en principio, van a recibir absolutamente nada porque no ha sido declarada zona catastrófica. ¿Ustedes recurrirían evidentemente al seguro en ese caso? ¿Han tenido algún problema con las compañías de seguros? ¿Son fiables? ¿Hay unas mejores que otras? ¿Confían en la letra pequeña? ¿La han leído alguna vez? ¿O por el contrario, usted trabaja en una compañía y está un poco harto de la picaresca que también sin duda se produce entre los clientes? Puede ser un tema interesante, pero también nos pueden plantear lo que ustedes deseen desde ahora y hasta que concluimos a eso de las 7 en punto de la mañana. Ya tenemos el primero al respecto. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Todo su equipo. ¿Qué tal? El club de los primeros. El Ángel de Mairena del Arco. Adelante, Ángel. Todo bien. Vamos. 24 graditos aquí, al lado de Mairena del Arco. Ahora voy pasando por Torreblanca. Con respecto a lo de los seguros, para vendértelo, una maravilla. Todo es maravilla cuando te lo quieren vender. Ahora, una vez que te lo han hecho, compañero, los seguros nunca pierden. Una anécdota, ¿vale? Te voy a poner en acontecimiento. Uno se da Ibiza, 19 años, sin dar un parte en 19 años, porque ha sido de mi suegro, que en paz descanse. Ahora lo tiene mi mujer. Se le parte la polea del alternador. Ajá, ¿y qué ocurrió? ¿Vale? Sí. En carretera. Llama a la grúa y le dice el muchacho o la muchacha del seguro que no se lo puede llevar porque se pasa a la puerta del taller por un kilómetro. ¿Por un kilómetro? No puede. No puede dejárselo a un kilómetro de la puerta del taller. No pasa nada. Claro. Pero no quiero decir la compañía, y la compañía es muy famosa. Pero vea, ya no le hago más un seguro, vamos. Al final se lo llevaron a la puerta del taller por un kilómetro, haciendo 17 llamadas. Pero bueno, así estamos. Y como esa, yo con el furgón tengo muchísimas. Pero bueno, a la paz de Dios y buenos días a todos los conductores, y que los del seguro se porten bien, que tienen muchos millones, son multimillonarios los de las corbatas. Bueno, pues a ver qué nos van comentando los oyentes, si tienen buenas experiencias también al respecto, si trabajan en el otro lado, en aseguradoras, o bueno, qué les ha sucedido, si nos lo quieren y nos lo pueden contar. 5:21 minutos de la mañana en esta Andalucía que despierta y en esta radio que no cierra por vacaciones. Canal Sur Radio con el Club de los Primeros, con ustedes, nuestro principal y más valioso tesoro, nuestro activo fundamental, sin duda. Primera Hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. The most beautiful sound I ever heard. El sonido más bonito, María, que jamás he escuchado. María, es lo que dice. María, María. Michael McDonald y James Ingram con David Pack en una versión excelente de esa canción clásica que tiene muchos años y que forma parte de un musical de antaño que también se estrenó en el cine. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Pues sí, efectivamente, estamos hablando de West Side Story. Es una auténtica joya, sin duda alguna, esta canción y todas las que conforman su banda sonora. Y es que el 25 de agosto, no es hoy, hace unos días, hace poco, pues en 1918 nació Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, un músico fascinante, director de orquesta, compositor, es norteamericano y uno de los más valorados e importantes de su época. Su trabajo más conocido es el musical de Broadway, llevado también al cine, como decimos, que estamos escuchando. La historia se desarrolla en la década de los 50, a mediados de esa década, en el Upper West Side de Nueva York, un barrio multirracial. El musical explora la rivalidad entre los Jets y los Sharks, dos bandas callejeras de adolescentes de diferentes etnias. Ese musical fue adaptado al cine en 1961 bajo la dirección de Rob Wise y Robbins, con Natalie Wood y Richard Beimer en los papeles protagonistas. La película fue candidata a 11 Oscars, de los que ganó 10 estatuillas de la Academia Norteamericana del Cine, incluyendo la de mejor película. Vamos a escuchar otra de las porciones deliciosas de West Side Story, la versión original con Natalie Wood de América. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing. The sunlight streaming and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. Cuando quieras me charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom. America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Richard Weimar y Natalie Wood interpretando, entre otros, este América de la banda sonora original de Leonard Bernstein, The West Side Story. Leonard Bernstein ayer se conmemoraba el día de su nacimiento. Espectacular, es una obra maestra. Claro, está a toro pasado, está muy bien escuchar estas canciones, estas músicas con esos arreglos fascinantes, pero eso sale de la nada, sale del vacío, hay que darle forma. Y Leonard Bernstein, para ello, era uno de los mejores del mundo. América, 5 de la mañana, 27 minutos en Andalucía. ...670-940-200... La relación que tienen las aseguradoras con sus clientes y el desconocimiento que a veces estos últimos tienen sobre los aspectos y particularidades de su póliza, pues suelen crear situaciones de conflicto que no benefician a ninguna de las dos partes, ya que por un lado el cliente se siente engañado y por otro la entidad puede perder un cliente que además difundirá comentarios negativos a sus conocidos o en sus redes sociales. Queremos saber sus experiencias positivas, negativas, y si está usted en el otro lado de las aseguradoras, también tiene a su disposición ese número de teléfono. Buenos días, Canarzú, Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Todo el mundo. ¿Qué tal? De Andalucía. Casaro, ¿cuándo va a venir de vacaciones? Que cuando vengan y nos vamos a conocer. No lleva días de vacaciones ya, ya está pasando. Si viene bueno, no, ya, hombre. No me quiere usted, ya está harto de mí. Ya me ha ido dos veces y todavía no ha venido ella. Pero vamos, si viene el lunes, Este hombre ya está harto de mí, ya no quiere que yo siga. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento, venga. Otro más. Mira, aquí Manolo, llevando comida a los supermercados para que no le falte a nadie nada. Pues muchas gracias, aquí, Manolo. Y madrugando un poquito desde la una de la noche levantado. Anda. Pero bueno, vamos para adelante. Referente a lo de los seguros, pues hombre, hay compañías de seguros mejores y peores. Verá, que todas van a ganar dinero, que son empresas que van a ganar dinero, estamos de acuerdo. pero para mí la peor, Mafre. Tanto nombre que tiene, y después de 21 años asegurado con ello, ¿vale? Tengo un accidente. Bueno, Mafre me dijo que no era accidente. Yo me caí de cabeza desde arriba del camión que estaba descargando, que llevaba, al suelo, sí. ¿Vale? A las 24 horas me operaban a vida muerte, pero según Mafre no fue accidente. Pero según yo, son unos ladrones, ¿vale? De hecho, bueno, quité todos mis seguros, no denuncié porque un abogado que miré no me dio seguridad. Después he consultado con otro abogado al tiempo, pasado el tiempo, y me dicen que lo tenía ganado. Dice, es que más claro que fue accidente. Bueno, pues ahí tienen, señores, los ladrones de Mafre. Ladrones de Mafre, ¿vale? Bueno, responden cuando te presentan el recibo, pero a la hora de cobrar, si es algo un poquito gordo, señores, nada de nada. Que sí, que hay compañías mejores y peores, pero para mí la peor, Mafre. Bueno, sí, ha quedado muy claro, sí, ha quedado clarísimo. Vamos a ver, Manolo, vamos a hacer una pausa con los WhatsApp, sigan enviándolos porque estamos en las 5:30 y tenemos que contarles las noticias. La información es fundamental a esta hora de la mañana para cuando se despiertan ustedes, vuelven a la vida, están escuchando la radio, si se están preparando, acicalándose para salir a trabajar, están escuchando este programa de fondo y les contamos las noticias, las fundamentales en formato de titulares que deben conocer a esta hora de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Les contamos que la vuelta a las aulas será presencial en todos los niveles educativos, con mascarilla a partir de los 6 años y grupos burbuja cuando estén los chicos estudiando hasta cuarto de primaria. Además, Andalucía destina 250 millones a refuerzos docentes y limpieza de centros. El gobierno espera la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento para decidir sobre la tercera dosis. También se acatará el dictamen de la ponencia de vacunas. Otros dos ancianos han muerto en la residencia de Écija, en Sevilla, donde el coronavirus se ha cobrado la vida ya de 14 mayores durante esta hora. Además, se registran otros dos brotes más en centros de Sevilla y de Granada, que suman en total 71 casos. Andalucía, por primera vez desde mediados de julio, no tendrá ningún municipio sometido a toque de queda nocturno a partir de este sábado que tenemos casi encima. En este momento, ninguna localidad supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Estados Unidos anuncia que derivará a la base de Rota a 2.000 refugiados afganos. El comandante supremo de la OTAN para Europa ha agradecido a España la colaboración en el dispositivo de evacuación de Kabul. Pedro Sánchez y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta pactan no trasladar a los menores marroquíes a la península, a pesar de la decisión judicial que ha parado una repatriación por no cumplir los trámites legales. El Partido Popular emplaza al PSOE a negociar el presupuesto de la Junta para el próximo año. El portavoz popular invita a comenzar las conversaciones pactando la sanidad, la ley del suelo y la reordenación de la administración. El precio de la luz se dispara de nuevo hoy, otra vez, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. Serán 122,76 € el megavatio hora. Es el sexto récord que se marca en este mes de agosto. Y los bomberos rescatan con vida y consciente a una mujer atrapada entre los escombros del edificio que ha colapsado, el de 3 plantas, desplomado en Peñíscola, en la provincia de Castellón. Los equipos de emergencias buscan a otras 2 personas desaparecidas. Y también se busca a un hombre acusado de la muerte de su hijo de 2 años. La policía catalana encontró al bebé sin vida en un hotel después de que la madre alertase de que había recibido mensajes amenazantes del padre. Y lo que hacemos ahora es conectar a las 5:34 de la mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Si se acaban de despertar, sepan el tiempo que nos espera con Carlos Asensio. Buenos días. Buenos días. Tenemos hoy cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes altas y también nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo, y nubosidad de evolución por la tarde en las sierras orientales, donde no se descarta algún chaparrón de carácter ocasional. Temperaturas máximas hoy en ascenso. Esperamos 37 grados en Córdoba, 35 en Sevilla y Granada, 34 en Jaén, 31 en Huelva y Almería, 29 en Cádiz y 28 en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Carlos. Volveremos a la Agencia Estatal de Meteorología para más adelante que nos sigan contando si hay alguna novedad en lo que se refiere al tiempo, pero no lo creemos. Continúen con nosotros hasta las 7 en punto de la mañana aquí en Canal Sur Radio. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Cambio de rumbo y voluntad de acuerdos entre... De entretenimiento. Seguimos celebrando a esta hora de la mañana y en el arranque. Que te ayuda. Tú has reclamado, te han contestado, por lo tanto la petición la has interrumpido. Y te divierte. Hay que crecer con la crítica negativa. Se ha despertado y quien ha dicho, dice, pues conmigo... Queridos oyentes, estoy deseando escucharos. Y os espero a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues así es, empezamos curso. Nueva etapa en esta empresa, Canal Sur Radio, con muchos contenidos, mucha variedad, muchos programas. Y Charo Padilla, que volverá a estar con todos ustedes en este que es su territorio a partir del próximo lunes. 670-940-200. Buenos días, Andalucía, desde aquí, desde Cádiz. Buenos días. Cruzando el puente a la Pepe, ya trabajo como todas las mañanas aquí de Arquete de Cádiz. Ahí, como los buenos. Recordarle que va a ser un día maravilloso para todos, para todas. Y recordar también que siempre hay motivo para sonreír, y hoy es un día de ello. Que tengáis buen fin de semana ya a las puertas, que ya viene ya mismo ya. Venga, qué detalle todo, ¿eh? Venga, hasta luego. Un abrazo, gracias por llamarnos. Feliz día, Cádiz. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Y todo su equipo. Buenos días. Del Club de los Madrugadores. Es un gran día hoy, porque todos los días son radiantes y hermosos, para recibirlos llenos de alegría y felicidad. Que para todos y todos los que les envío este mensaje, que sean felices, que se cuiden mucho. Que las dietas sin control médico no son buenas. El paladar recibe de toda la comida que me guste. Eso sí, controlado y variado. El cuerpo no es para todos delgados, ni para todos gordos, ni para todos altos, medios ni bajos. El cuerpo tiene diferentes tamaños y no tiene por qué avergonzarse y ponerse a hacer dietas que no se deben hacer. Porque si eres delgado, delgado, sea orgulloso. Y si eres gordito, igualmente. Así que, Juan Antonio, sí. Ayer me puse un mensaje, pero claro, yo estaba de paseo y llegué cansada y no le bajé el volumen a la radio. Así que te repito, muchas gracias por haberme dado la información, que trabajas toda la noche, que es una jornada muy pesada. Pero también, como ya sabemos algo, síganos contando algo de ustedes, algo suyo, algo de su equipo. ¿Cuáles aficiones tienen? Bueno, es que, madre mía, yo de Manuel Hernández, lo que podía contar. Me gusta saber mucho. Muy bien, muchas gracias por enviarnos ese mensaje. Ahora seguiremos con los WhatsApp que nos están enviando nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Porque enseguida estamos repasando, como es más o menos costumbre, a esta hora, a 22 minutos de las 6 en punto de la mañana. Hoy vamos a empezar un poquito antes, repasando, como digo, las portadas de los principales diarios de Andalucía. Ya está aquí Olga Moya con nosotros para hacerlo. Olga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy por el diario Córdoba. 48 horas. ¿Eh? Escasas, 48 horas escasas. Te quedan. Ah. Vacaciones. Al alcance de la mano. Que me queda mañana, un poco. Mañana. No sabía qué tal. A ver por dónde va a salir este ahora, ¿no? Sí. No te preocupes. El diario Venga. Córdoba, como te decía, el principal titular es: la Junta destinará 250 millones para un curso 100% presencial, las mascarillas serán obligatorias y Educación firma con los sindicatos un refuerzo especial de 5.300 docentes. Y la Junta retoma la autovía del Olivar a su paso por Cabra. Ya Fomento ha adjudicado la nueva redacción del proyecto. En Ideal de Granada, un helipuerto para narcos. Es una operación de la Guardia Civil. Ha intervenido un helicóptero en una operación contra el tráfico de drogas en una parcela oculta. Tenían ese helipuerto. Y se desploma el techo de un juzgado de Granada. En sur de Málaga, llenar el coche en Málaga cuesta hasta 15 euros más según la gasolinera. Han hecho un estudio comparativo. En Huelva Información, la provincia alcanza las 400 víctimas mortales de la pandemia. Dice, habla también del tema de la vuelta al curso escolar, dice que será presencial con mascarillas y con las aulas completas. Y un hombre se dispara tras una presunta agresión a su ex, ha sido en Puebla de Guzmán. El supuesto agresor se encuentra en estado grave pero estable en un hospital de Sevilla. En Ideal de Jaén, compromiso de no paralizar de nuevo el servicio de autobuses de Jaén. El alcalde invita a la empresa Castillo a irse si no es capaz de dar una prestación de calidad. Este conflicto de los autobuses que está de lleno ahora mismo en Jaén capital. Y la foto de portada es para esas riadas que ha habido, dice, madrugada tormentosa. Una veintena de pueblos de Jaén sufrió los efectos de la tormenta que descargó con fuerza el miércoles. En Diario de Almería, prisión para el hombre acusado de matar a su tío en la 7, un suceso que ocurría en Retamar. Dice que recriminó a su sobrino que gastaba mucho dinero en tragaperras y este pues lo mató. En Diario de Cádiz, la violencia sexual contra las mujeres aumenta un 21% en apenas 6 meses. Dice que la cifra en la primera mitad del año es similar a la alcanzada durante todo 2020. Fotografía de portada dedicada al Trofeo Carranza femenino, las jugadoras del equipo bilbaíno que alzan la monumental copa, dice, leonas campeonas. El Atleti gana 1-0 al Atlético y repite éxito en Cádiz. Y por último, en Diario de Sevilla, ninguna población de Sevilla está bajo toque de queda. Bueno, esa es buena noticia, porque pues sí. La incidencia por el momento ahí está conteniéndose y va bajando poco a poco. Y ya está. Pues, ya, a ver si la mantenemos cuidarse. A raya, sí, la incidencia. No se fíen ustedes. Y los contagios. No se dejen llevar, no se relajen, que no está la cosa para eso. Por cierto, las lluvias de Jaén cortaron bastantes carreteras en la pasada madrugada. Sí, están fueron impresionantes, sí, 80 litros por metro cuadrado en poco tiempo y demás. Estaban mirando la DGT y en principio no hay ninguna carretera cortada, por lo menos no hay constancia en la página web de la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues nos escuchamos de nuevo en 18 minutos a las 6 de la mañana. Olga ahora Moya, bueno, que traerá venga. Las noticias. Gracias, Olga. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, y estos nuestros oyentes que lo utilizan porque este que están escuchando ustedes es su programa. Buenos días, Juan Antonio y todo el equipo. Buenos días. Aquí el Pozaero, aquí vamos saliendo de Alaurín, de la Torre. Aquí vamos ya para liado como todas las mañanas y todos los días, con el Rosco. Aquí vamos para Lucena. Córdoba. Y que estamos a jueves ya. Sí, vamos señor. Arriba. Venga, saludos, hasta luego. Saludos y buen viaje. Cuidadito siempre en la carretera. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Soy Julián, de Carión de los Céspedes. Hola. Venga, vámonos con ánimo que hoy es jueves y se acaba la semana. Hoy voy a mandar un saludo a una persona muy importante en la fábrica de Hispalense de Líquido, a Paco, el preparador del abono, que es una persona fundamental allí. Venga, un abrazo a todos, que tengáis buen día y venga, que se acabe la semana ya. Qué barbaridad, cómo se nota, que la gente que está trabajando tiene ganas, ganas de fin de semana, que empieza mañana, el viernes. Buenos días. Hola. Aquí de Sevilla, 25 Mbappé de temperatura, aquí aguantando la calor. Y nada, aquí estamos ahí bajándonos y subiendo, repartiendo periódicos. Las portadas ya sabéis lo que hay. Sí, lo hemos contado Mbappé hace un momentito. La portada, abre una página y está Mbappé también ahí hablando. y en la contraportada al hermano de Mbappé con una camisa blanca hablando por teléfono. Nada, que tengáis un feliz Mbappé a todo el mundo y nada, a seguir Mbappé peando. Bueno, a ver qué pasa, hasta luego, a ver qué pasa con Mbappé, ¿no? Que si 200 millones, que si 150, que si el Madrid 160, en fin, ya veremos. De todas formas, en nuestra próxima hora, ya casi al final, tendremos a Carlos Gonzalo, que está en la redacción de deportes, y nos traerá, bueno, lo más calentito y los últimos datos de la actualidad deportiva dentro y fuera de Andalucía. Esto no sería si mañana no puedo llamarte. Vaya. Desearte que donde vaya lo pase muy bien. Juan Antonio. Y ya verás que diga que no te podemos escuchar, que tenga otro programa para poder escucharte. Sí. Un beso, gracias. Sí, un beso. Hasta luego. Pues bueno, a través de internet puede usted buscar El País de los Sueños o otro programa que se llama No te mueras sin oírlo, que son monográficos de discos. Me da tiempo a hacer muy pocos todavía porque es que no he tenido tiempo, pero conforme vayan pasando los días habrá más programas, tanto del País de los Sueños como del otro, como es con ese monográfico que pretende recoger exclusivamente pues algunos de los discos esenciales en la historia de la música. Adelante, Manolo, más. Buenos días. Buenos días. Yo dar mi experiencia con los seguros. ¿Qué ha pasado? Y que la mejor compañía para mí, Mapfre. Tengo diferentes clases de seguros, deceso, hogar, coche, moto, caballo. Y para mí, quien mejor me ha respondido y me responde, Mapfre. Ajá. Las he tenido los seguros en otras compañías y, no le digo y al final siempre he vuelto a Mapfre. Estupendo, pues hay beneficiados y detractores de compañías, es lógico, según la experiencia de cada cual que ustedes pues nos pueden contar. Las compañías de seguros están obligadas por ley a disponer de un servicio de atención para gestionar y tratar de resolver la multitud y variedad de reclamaciones diarias que reciben de los clientes, aunque lo habitual es que la mayoría de conflictos suelen repetirse de forma, la verdad es que muy recurrente, y muchos de ellos pues no llegan a buen término. Por ejemplo, uno de los más recurrentes, como decimos, es el de no tienes cobertura. Uno de los mayores temores al que nos podemos enfrentar es escuchar de la aseguradora que nuestra póliza de seguro no nos cubre el siniestro. Aquí juega un papel importante la falta de información que nos haya proporcionado el mediador al contratar la póliza o el gran desconocimiento que hay en el sector. El caso es que para tratar de evitar este tipo de sorpresas desagradables, sin duda, pues hay que fijarse bien al contratar el seguro de coche o moto, por ejemplo. Escoger la póliza que mejor se adapte a nuestras necesidades y, bueno, tener en cuenta siempre las exclusiones que aparecen en ella. Y si son limitativas, pues deberíamos haberlas firmado al contratar el seguro, o de lo contrario, no tendrán validez. En fin, es una de las más frecuentes, el no tener cobertura sobre un determinado siniestro. Buenos días. Buenos días. Me llamo por primera vez. Hombre, me alegro, mujer. Al club de los... soy de las primeras y entonces... bueno, me gustaría dar un mensaje para dar las gracias a esos camioneros, a todas esas personas que están trabajando muy temprano para que nosotros, cuando nos levantemos, tengamos el pescadito fresco, la carne, todo, la panadería, bueno, todo lo que necesitamos. Bueno, llamo por primera vez y, bueno, Juan Antonio, bueno, te escucho hace un montón de tiempo y no sé si esto funciona tal como estoy haciéndolo. Bueno, otro día te diré más cositas y bueno, buenos días y buen programa. Gracias. Maravilloso. Gracias. Que me encanta. Sí, adiós, buen Antonio. Adiós, me alegro muchísimo de oírte. De todas formas, me queda nada más que mañana, porque ya Charo, que es la que hace regularmente el programa cada temporada, se incorpora para estar con todos nuestros oyentes este próximo lunes, en el que estrenamos la nueva temporada aquí en Canal Sur Radio. En 12 minutos exactamente serán las 6 en punto de la mañana. ustedes les gusta la música, pues siempre recurrimos a ella para ir dando oxígeno a estas dos horas que compartimos de radio. Y normalmente recurrimos a discos que tienen que ver, por algún motivo, a este día o a días que están muy cerca. Por ejemplo, Branford Marsalis. Another day, staring out of my window. Este 26 de agosto cumple 61 años el saxofonista y compositor estadounidense de la banda Backshop Le Funke, que es la que estamos escuchando de fondo. No need to rush. Branford Marsalis nació en 1960 y es uno de los dandies del saxofón en el jazz y la música fusión internacional. Nació en un lugar de Luisiana llamado Box Bridge. Es el mayor de 5 hermanos, 4 músicos, entre ellos Wynton Marsalis, y otro de ellos, otro hermano Ellis, poeta, fotógrafo e ingeniero en Baltimore. Branford Marsalis tocando el saxo, que es envidiable, es una auténtica maravilla, bien en solitario, bien con el grupo Backshop Le Funke, o por ejemplo acompañando, que es lo que hacen los músicos de sesión en estudio o en directo, a grandes figuras en la historia de la música, y una de ellas es Sting. Ahí tienen el saxofón de Branford Marsalis acompañando a Matthew Gordon Samuel, a Sting, con uno de sus mejores temas. Ahí tienen un clásico de alguien que estuvo en Nueva York, quedó impresionado de la ciudad y compuso una canción extraordinaria. Escuchemos un fragmento. I don't drink coffee, I take to my tea. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa. Someone said he's the hero of the day. The cheeks of men who suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Man in New York, un inglés en la gran ciudad de Nueva York, Sting en directo, en vivo, frente a su público. Con él, magníficos músicos, y entre ellos el que hoy estábamos recuperando, recordando por su cumpleaños, cuando nació un día como este, en 1960, el super saxo Branford Marsalis, que ahí suena de fondo. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Música con un cierto misterio. La investigación queda abierta. En Canal Sur Radio. Recordando las mejores entrevistas de Charo Padilla. Con Charo los dejo, pero solo un momento. Mientras, vamos recogiendo sus WhatsApp para escucharlos después. Francisco es detective privado. Pues yo soy detective privado y perito calígrafo. ¿Un detective privado que hace tan temprano levantado? Pues, ¿qué vamos a hacer? Trabajar como el resto de andaluces, y bueno, pues nosotros lo que hacemos pues cubrir investigaciones que al hacer seguimiento detrás de personas para demostrar ciertas conductas, pues sobre todo por temas laborales, pues tenemos que estar levantados con antelación a que la persona esté en la calle. Mm. Ahora mismo, ¿qué es lo que más se está investigando? Ahora mucho tema de baja laboral, pues, el tema de fraude con el tema de coronavirus y este tipo de circunstancias, este tipo de cosas que, bueno, al final es un poco, si antes había mucho engaño, mucho fraude con ciertos tipos de enfermedades, pues ahora se está dando mucho, sobre todo las enfermedades mentales, depresión, estrés, mucho relacionado con las cosas mentales. Hay mucha picaresca en esto del engaño, ¿no? Buah, muchísima. No te puedo hacer una idea hasta el punto hasta el ser humano donde puede llegar. Es decir, nosotros, mira, yo siempre digo lo mismo. Yo estoy curado en salud. No hay nada que parece ser me pueda ya asustar. Pero no, siempre hay algo que llega y dice tú, ostras, no creo que podría llegar esto a pasar. Pues sí, pues llega. Por ejemplo. Pues, a ver, yo tuvimos una investigación en la localidad de Cádiz, en el que el señor, pues, bueno, se da de baja por una fisura en el hueso carcáneo. Es un hueso muy pequeño que tenemos en el talón, que es el que aguanta un poco junto con la columna el equilibrio del cuerpo. ¿Vale? Pero es un hueso muy, muy, muy, muy pequeño. El que sea médico y nos está escuchando sabrá a lo que me refiero. Entonces, bueno, pues una baja laboral, porque tenía, se había caído, recuerdo, no ahora mismo, y tenía fisura, no lo tenía roto, ¿vale? Bueno, pues se pega un tiempo prudencial de baja, la empresa acepta, bueno, es lógico, ¿no? Ante todo, las empresas... cuando te das de baja, pues se creen esa baja y bueno, para eso están los médicos y más. Pero bueno, cuando ya se prolonga la baja, pues llega un momento en que la empresa empieza a sospechar y dice, bueno, ya huele raro, si la mutua te dice que ya puedes estar, que ya el tiempo. Total, que efectivamente contrata los servicios nuestros, este señor era de Sevilla, porque le olía a raro. Bueno, pues a este señor lo vimos haciendo sur en Tarifa con la fisura de un hueso calcáneo. Madre mía. O sea, que o sea, la picaresca está a la orden del día. Madre mía. Algo que... Que sí, que está a la orden del día. Desde la literatura, inclusive, ya. O sea, que... Y Francisco, ¿los asuntos amorosos han bajado con esto de la pandemia o también seguís investigando infidelidades? También seguimos investigando infidelidades. También, sí, pero... se está dando otro tipo de cuestiones, es decir, afortunadamente la infidelidad no es un delito como hace unos años, o sea, hace bastantes años que sí era un delito, ¿no? Pero sí ha cambiado la forma de ver la infidelidad, me refiero a que quieren demostrar una infidelidad ya no para el conocimiento propio de la persona, sino para que le sirva en el proceso judicial como ayuda de un proceso de familia por tema de menores de por medio. Ya. ¿Vale? Porque muchas veces se acusa que no, es que el maltrato psicológico, el acoso, hay muchas veces que se deriva en eso. Ya. Entonces la persona se refugia en decir, mire usted, señoría, yo me separo por esto, no porque haya esto ni esto. Entonces, se ha cambiado un poco la percepción. Y nos queda muy poco tiempo, en un minuto, que es que nos hemos quedado cortitos. Este programa, no sé qué pasa, que los minutos duran menos. ¿Investigan, o sea, mandan a investigar lo mismo ellos que ella? ¿Esto ya se ha igualado? Sí. O sea, hay un 50-50. Yo ahora mismo, Charo, no te podría decir. A lo mejor sería un 60-40, más o menos. Ajá, sí. ¿Vale? Mm. Pero creo que sí, muy, muy, muy, muy igualado. Y para terminar, sin dar muchos detalles, claro, ¿dónde está el tema ahora? ¿Investigando? ¿Laboral o...? Ahora mismo laboral. laboral. A la misma laboral. Uno que sí. O una que se quiere escaquear, ¿no? Una que se quiere escaquear. Voy a dar, o sea, una persona que está utilizando las horas de trabajo para alargar el tiempo en horas de ocio. Ah, vaya. En fin, esto tenemos más que hablar más, ¿eh? Francisco, esto se me ha quedado corto. Sí. Yo tengo muchas cosas que preguntarte y se me ha quedado muy corto la conversación. Nos tenemos que ir porque nos quedan un minuto para las 6 de la mañana. Ha sido un placer, Francisco, y volvemos a hablar, ¿vale? Igualmente, Charo, cuando quiera. Gracias. Francisco, con Charo Padilla, sí señor, un investigador privado. Ya ven que las compañías son buenos clientes de ellos. Son las 6.